Hay personas que nos impulsan a seguir, que nos ayudan a hacer realidad nuestros sueños, a no decaer para ir tras el éxito. Hoy en Gente que Motiva quiero dar la bienvenida a mi tocayo, Nelson Bocaranda. Además que lo conocemos desde muchachito. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Es así, Nelson. Sí. Primero, gracias. Muchísimas gracias. No, además, encantado porque son tres generaciones. Tu abuelo, tu mamá, tú, bueno, todo. Bueno, comienza contando. Pues, como, ¿cuáles son las tres generaciones para qué? Las tres generaciones fue mi... tu abuelo, que fue Alejandro López Castillo, sí. Fue mi primera entrevista como periodista que me tocó hacer. Porque empezando, él era gobernador de Caracas. Yo era un muchachito, 17 años, trabajaba en Radio Aeropuerto de reportero. Llamé para pedir la entrevista con el gobernador de Caracas, que era él. Me atendió Lola Plaza, que era su famosa secretaria toda la vida. Y le dije, mire, es el periodista Nelson Bocaranda de Radio Aeropuerto. ¿Cómo no? Venga. ¿Con 17 años? Sí, porque yo empecé, yo me gradué en el 62, que tenía 17 años. Sí. Y empecé a trabajar directamente en Radio Aeropuerto. Entonces, bueno, era reportero de calle. Cuando se podía trabajar por las calles de Caracas, sí. Con un grabador de rueditas, de rollito, que pesaba 11 kilos, porque era el grabador, si era mala, 12 pilas de... Entonces, bueno, llamo y pregunto, sí, cómo no. Entonces, llego a la gobernación, me atiende Lola Plaza, su secretaria, y me dice, sí, cómo no, ya usted es el periodista Bocaranda, sí, cómo no, pase adelante. Entonces, paso y entro a la oficina donde estaba tu abuelo. Ah. Y él ve un carajito que entra ahí. 17 años. Y dice, y en un momentico ya atiende, y me dice, ¿quién es este muchacho que se metió aquí? Entonces, ella le dice, es el periodista de Radio Aeropuerto. Caramba, tú eres el periodista, qué bueno. Y establecimos una excelente amistad. Él me abrió las puertas. Con el presidente Betancourt, con el presidente León y con toda esa playa de dirigentes que había en ese momento. Y de verdad que siempre fue una persona muy cercana. Inclusive hasta hubo encuentros del tercer tipo que tu mamá e Isa y todo eso se acordaban, que me decían que siempre estaba al lado mío, el doctor don Alejandro. Y luego, pues por supuesto, tu mamá, tus tías, todas las oropesas, toda la familia, amiguísimos de toda la vida. Además, vivían cerquita de Benevisión. Sí. Cuando yo me fui a través de Benevisión al año siguiente, vivían ahí mismo a media cuadra. En la colina. Y el gobernador de Caracas, que era Alejandro, bajaba caminando hasta la placita del Buen Ciudadano y uno lo acompañaba y hablaba con él y todo. Así que, wow. Bueno, esas son las... Y después tu mamá trabajó conmigo en Nueva York, en la oficina de Turismo e Información. Así que bueno, para que veas después, mira en el Canal 8, Radio Caracas, en todas partes. Mira todo esto, ustedes se están enterando y yo me estoy enterando también gran parte de la historia familiar. Bueno, ahí te traje el libro para que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Porque hay historias allí donde... Ya lo vamos a mostrar. Sale la foto de tu abuelo, por cierto, en una de las entrevistas que me tocó hacer. Ok, ya lo vamos a mostrar al final del programa. Pero qué increíble, porque esto es un programa que se trata de sueños, de éxito, de sueños materializados y de un muchacho de 17 años que su primera entrevista fue al gobernador de Caracas en ese momento. Al abuelo de... Y el abuelo. El abuelo de... Sí. De y para contarte cómo la vida nos ha mantenido unidos. Cierto. También a nivel de profesional, que una de mis primeras experiencias en televisión... Yo era locutor de cabina del Canal 8. Canal 8, claro que sí. Y entonces yo decía, vean a continuación, en confianza, con Nelson Bocaranda. Claro que sí, cómo no. Entonces me tocaba en off presentarte. Claro, porque yo después que hice Puerta Cerrada en Radio Caracas, nos abrieron la puerta a los productores independientes y monté lo mismo que era un programa de participación con el nombre En Confianza. En Confianza. Que se quedó con ellos y se lo robaron, pero no importa. Cuéntame, ¿en qué momento comenzó el sueño, Nelson? ¿Qué momento comenzó todo? El sueño de ser periodista. De ser trabajar, periodista, de contar la verdad, yo creo investigar. Que eso, bueno, todo eso ha venido con el paso del tiempo, pero yo sentí desde muchacho, me fascinaba todo lo que era la información. Tengo una abuela, la mamá y mi papá, que me enseñó a leer en la columna de Belardo Raidi en El Nacional. Yo los jueves iba para su casa en San Bernardino y ella me ponía a leer la columna. Terminé siendo uno de los mejores amigos, hoy fue uno de mis mejores amigos, Belardo Raidi, y siempre le dije, yo aprendí a leer en tu columna, ¿no? Bueno, entonces allí me entusiasmó mucho, empecé después a leer mucho en inglés de periodistas, de la relación de periodistas con el poder de la información, bueno, y poco a poco un cura de La Salle, cuando yo estaba estudiando, iba a hacer una prueba vocacional para estudiar arquitectura en la que estaba preinscrito, me dijo, no, pues, la escuela de periodismo va a abrir, y podía entrar sin bachillerato. ¿Cómo? La escuela de periodismo, que era de humanidades, abrían con tercer año de bachillerato, luego cuarto y al tercer año solo bachilleres. Entonces yo hice quinto de ciencias y primero de periodismo. Por eso salí tan carrecito. Con razón. Yo decía, bueno, habrá salido el bachillerato. Entonces, como los 12 años de edad, si los 17 ya estaba siendo periodista. Hice el último. Hice quinto año de ciencias y primero de periodismo. En la Católica y en la Salle de la Colina. ¿Y en algún momento sí quisiste estudiar arquitectura o era por cosas? Sí, no, yo me había preinscrito y todo. Me fascinaba la arquitectura paisajista. Y el cura, el hermano Felipe Peñalosa, hizo un test vocacional y me dijo, mira, tú sí eres para periodista, chico, aquí yo te acabo de hacer todo ese test y la escuela de periodismo se está abriendo y dejan entrar. Entonces entramos Manuel de Casa, Liana Pérez, que era el José Tarbe, que éramos sin ser bachilleres. Sin ser bachilleres todavía. ¿Tú crees entonces que ese consejo o esa prueba vocacional te cambió la vida? Funcionó, claro que sí, claro que sí. En mi casa mi padre me había dicho, tiene que estudiar arquitectura, ¿cómo vas a estudiar periodismo y tal? Y luego, unos años después, me ofrecieron un trabajo distinto al periodismo. Y te vas a salir el periodismo. Le digo, qué bueno, ya hicimos la pase. Porque siempre antes de periodista, no, eso no es nada. Después, bueno, las cosas han cambiado. Siempre antes y mucho tiempo después. Como diría otro maestro, como que así son las cosas. Así son las cosas. Chúpate esta mandarina. Tenemos 17 años chupando. La mandarina que Oscar ya les lo decía. Mira, Nacho, nosotros vamos a comerciales y al regreso vamos a hablar entonces de esa carrera de éxitos. Pero la carrera de éxitos siempre está llena de mucho esfuerzo, pero también de muchas piedras, puertas que se trancan, tropiezos, dudas internas. Así es. Ya regresamos. Muchísimas gracias por... No, le encantó. Chúpate esa mandarina que nos robamos. En eso, Mocaranda. Mi tocayo con nosotros. Oye, gente que motiva. Ya regresamos. Seguimos con mucho más en Gente que Motiva. Nelson Bocaranda, mi tocayo, con nosotros. Muchísimas gracias una vez más, Nelson, por acompañarnos. Tu carrera ha sido una carrera de éxitos, muchos éxitos. Como periodista ha sido todo, ¿no? Ha sido libros, televisión, radio, hay de todo. ¿En qué momento comenzó la televisión? Ya nos hablaste de tus primeras entrevistas. Bueno, porque ya. Yo empecé en el 62 con Radio Aeropuerto, en el 63 empecé en Venevisión. 63, yo son 53 años trabajando, pero empecé Venevisión y ahí estuve en Venevisión una pila de años. Pero cuando dices en 63 seguía siendo un muchacho, bueno, porque tenía que 18 17, años de edad. Exacto, 17, 18 años y estaba... ¿Entraste como periodista? Entré como reportero. Ajá. Primero manejé las informaciones de prensa que hacía el canal, de promociones de prensa con Oscar Llanes, que era mi maestro en la Escuela de Periodismo. Entonces me llevó para Venevisión y me puso de reportero. Después yo fui reportero en la calle del canal. Pues. Mi primera entrevista fue a una famosa mujer del Monokini, porque Oscar, que era director de Última Noticia, le gustaba todo aquel amarillismo, y entonces una mujer que no usaba nada adelante, entonces la entrevistamos de espalda. Y la segunda entrevista, ese mismo día, fue Geraldine Chaplin, que al aire, como hablaba español, no leía español, hablaba español porque era la novia de Saura, el director de cine, y entonces hablaba español así como española perfectamente, y entonces de repente en la entrevista, que era con Auricón, el rollito de 3 minutos de cine y todo eso, dice, quiero hacer pis. Entonces, bueno, fue así como la sorpresa que alguien dijera, voy a hacer pis en cámara. Bueno, esa fue la segunda entrevista. Luego de allí, Venevisión, me fui a Estados Unidos a conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos, que me dio el gobierno, me dio la Casa Blanca. ¿Puedes contar? Sí, claro que sí. Es que es maravilloso. Claro que sí. Y tengo, por eso cuento, porque tengo la foto. Porque hay tantas cosas que han pasado que gracias a Dios que he tenido la foto. Y mi esposa Bolivia se dedicó también a recoger muchas fotos para que supiera, porque hay cosas que yo cuento y la gente dice, este es un inventor, no, este es mentira. Es que me mandó Venevisión, Oscar Llanes era el director, a la conferencia de presidentes en Punta del Este en el año 65. Yo había estado en la campaña electoral de Johnson y Goldwater, porque nos han invitado a 9 periodistas de la Católica a ir a cubrir la gira, la campaña presidencial de Johnson y Goldwater. Johnson era el presidente que había sustituido a Kennedy, era el vicepresidente, después que mataron a Kennedy. Lyndon Johnson. Lyndon B. Johnson, y el otro era Barry Goldwater, que era un hombre de la ultraderecha en su momento, una especie de Trump de hoy, ¿no? Y entonces yo cubrí esa gira y me tocó ir a la siendo con el presidente Leoni y los ministros a la conferencia en Punta del Este, y yo de asomado, porque siempre he sido muy asomado, me fui con una tarjetica de Venevisión y me la acerqué al presidente y yo dije, mire, presidente, yo estuve en su campaña electoral, lo acompañé en el bus de la prensa, pero yo ya me estoy graduando, yo quiero que me consiga una beca para estudiar en Estados Unidos. Chico, a los 3 meses tengo la foto del embajador Birnbaum de Estados Unidos, me dijo, tengo una beca de la Casa Blanca. Para usted, eran $30 diarios, te daban de comida, hotel, y estudié en Syracuse, hice mi posgrado en Syracuse con eso. ¿Qué tenías entonces, 18 años cuando... Bien, no, cuando hice, lo de Johnson vino. No, ya tenía 20. 20 años de edad, pero igual seguía siendo un muchachito. Sí, así es. Un muchachito arriesgado, que sabía lo que quería, pues fuiste a hablarle al presidente de Estados Unidos. Y le dijiste, yo quiero una beca, yo quiero que usted me dé una beca. Y me la dieron. Y te la dieron, bueno, claro, me la dieron. Porque esas son las sorpresas de la vida cuando uno se arriesga y cuando uno pide y cuando uno busca. Y cuando uno lo busca y lo quiere, pues es decir, uno lo logra. ¿Lo lograste? Sí, lo logré. Entonces, bueno, estudié allí y después ya... Mira dónde está hoy en día aquel muchachito de 20 años de edad que le dijo al presidente de Estados Unidos. Pero fíjate una cosa, que yo me fui a estudiar y entonces me tocó hacer pasantías en distintas televisoras de Estados Unidos, en una administración, en otra producción, etc. Y en una me toca trabajar con CBS Time Life en Grand Rapids, Michigan, y eran los accionistas del Canal 8. Y son los que me recomiendan para venir para el Canal 8 cuando... Y entré al Canal 8 cuando era Cadena Venezolana de Televisión Privado. Era CBTV. Canal 8 antes era CBTV. Cadena Venezolana de Televisión. Eran los Folmer, Guarmestre de Cuba y Time Life y CBS de Estados Unidos. Es decir, que de aquel riesgo que asumiste, se dio entonces la entrada en la televisión. Tu regreso a la televisión venezolana, pero en CBTV. Así es, así fue. ¿Qué tal? Y ya después, frente a cámara, ¿cuáles fueron los primeros programas? Yo hice en el Canal 8, hice en Noticias Panam, yo empecé la parte internacional, hice un programa que se llamó Es Noticia, donde te entrevistaba cada semana, en las noches, una vez a la semana, políticos, personalidades que había, y luego de allí me fui para Estados Unidos, me contrataron para trabajar en Diego Arri, a trabajar con la Oficina de Turismo de Venezuela, información, pero yo hice un posgrado en cine, hice un posgrado en periodismo de investigación, en el New School of Social Research, entonces bueno, entonces me fui ligando mucho al mundo ese de los periodistas, etcétera, y bueno, y ahí después me vine para Radio Caracas Televisión, luego volví a Venevisión, donde yo había estado antes también, entonces bueno, y así ha sido la vuelta, así seguí. Y estuve, viví en Estados Unidos un tiempo, unos 9 años, y entonces ahí hice muchos programas, transmitía para acá la corresponsalía en Nueva York para Venezolana de Televisión, porque ya la había comprado el gobierno, hacía trabajo para Radio Capital, bueno, y después empecé la radio, que ya sí tengo todos los ¿Cuántos años ¿Cuántos años tienes ya en radio? Sí, en radio desde que me fui para, desde el 70. Desde el 70 fijo todos los días. ¿Estás hablando? Sí, una pila de tiempo. Una pila de años, 40 y pico años, 46 años. Sí, yo tengo 53 trabajando. Entonces, bueno, pero... 53 años de trabajo de aquel carricito que entró en la oficina de mi abuelo. Sí, señor. Con la entrevista. Sí, 17 años de edad. ¿Estás satisfecho? Sí, yo estoy muy satisfecho. Cuando haces ese balance... Yo creo que sí. Muy positivo, porque creo que he tenido... Siempre buena intención y buena vibra para hacer las cosas. Además, creo que uno se fija su meta y si no le hace mal a nadie y si no envidia y si no tiene celos y no tiene odios, chico, el cielo lo ayuda. Quien te escucha, tocayo, pudiera pensar que la vida es fácil, que la vida es sencillita, que en la vida no hay tropiezos. Al regreso, sí hay tropiezos. Vamos a hablar acerca de... Sobre todo esas herramientas que has utilizado para pasar los momentos difíciles. Okay. Ya venimos con mucho más. Nelson Bocaranda con nosotros en Gente que Motiva. Ya venimos. Seguimos con mucho más en Gente que Motiva, junto a Nelson Bocaranda. Nelson, gracias. El poder de los secretos, muchísimas gracias. Lo hice a dos manos con Diego Arroyo Gil, que fue un periodista que me puso orden. Era un periodista muy joven, pero me puso orden en cuanto a mi desorden de fechas y de gente. Siempre es bueno que alguien llegue a ponerle orden, ¿verdad? Sí, señor, sí, sí, señor. Mi esposa muy ordenada, yo muy desordenado, sí. Y conseguí que alguien me ordenara en los tiempos. Yo inclusive ahorita me acuerdo una fecha y lo llamo, mira, Diego, ¿qué fecha fue que yo estuve en tal parte? Sí. ¿Qué fecha es? Nos quedamos con un tema en la parte anterior que es esos momentos difíciles de la vida, que siempre hay. Sí. Siempre existe, porque la vida es como un carrusel, sí, una montaña rusa de emociones y situaciones. Yo he sido un hombre de mucha fe. Siempre, es decir, soy muy creyente, además muy devoto de algunos santos, la Madre Cabrini, San Benito Abad, bueno, tantas. Hay una colección ahí, ahí. Bueno, ahorita para protegerme si cargo peso de medallas aquí, precisamente sí, por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Para la protección. Pero creo que los momentos difíciles los he superado con, bueno, creyendo en que las cosas van a salir bien y pidiéndole al cielo, pidiéndole a Dios, vale, que me ayude. Me ayudó con el cáncer de Bolivia, que fue una historia de vida importante. Ella está publicando un libro ahorita que se llama A Sostén Quitado, contando su experiencia, porque tiene una fundación, se nos ayuda para ayudar a las mujeres con cáncer de mama. Entonces, con la crisis que hay ahorita, pues decidió hacer un libro a beneficio de la fundación, pero para darle como una guía de vida a las mujeres que sufren cáncer de mama en situaciones como esta. Y ahí estuviste tú siempre al lado sí, de ella, claro pues que toda sí, la por familia, supuesto, todos por supuesto, todos. Yo creo que eso es clave también decirle a la gente, ahí lo cuento en el libro, cómo hay que darle todo el apoyo a la familia toda al enfermo, ¿no? En su momento. Me ha tocado superar, me han sacado del trabajo, me han censurado, me han autocensurado y todas esas cosas, pero nos hemos ido sobreponiendo a todas esas vicisitudes y he podido e informar todo lo que he querido. Porque también tú has sido muy inteligente con la utilización de las nuevas tecnologías. Ah, sí, siempre he estado al día. Sí, eso tú sí. Estás al día siempre. Y has marcado tendencia también a través de tu Twitter. Sí, sí, señor, sí, señor, sí. ¿En qué momento descubriste que esa herramienta también podía ser a nivel de comunicación muy poderosa? Un compañero nuestro había sido jefe mío de Medivisión y era un compadre hoy día que es Eduardo Hauser, era director de AOL y luego montó un sistema de información en Estados Unidos. Cuando a mí me sacaron de la radio por presiones del gobierno, me dijo, tienes que tener Twitter, ¿vale? Porque en Egipto a un periodista que lo metieron preso y denunció por el Twitter, llegaron 2.000 personas y lo ayudaron. ¿Qué pensaste tú en ese momento? ¿Tú sabías lo que era Twitter? Sí, en ese momento apenas sabía, pero no lo había usado como herramienta, ni sabía el potencial que en su momento tenía. Claro, me tocó después, yo puse más de 5.000 Twitter sobre el presidente Chávez y su enfermedad, que fue el tubazo de mi vida, pues mi trabajo de vida más importante ha sido descubrir que Chávez tenía cáncer, obligarlo a que lo dijera y luego mantener informado al país con mucho respeto. Sí, pero todo lo hiciste también a través de las redes sociales. Las redes sociales. Pero la tendencia es que las redes sociales pertenecen a las nuevas generaciones. Ah, bueno, yo creo que soy de la nueva generación. Eso es lo que te quería decir. La generación del Twitter. Pero es que no es lo que te quería decir. Sí, y como estamos hablando de los tropiezos y las puertas que se trancan, se tranca una puerta. Pero se abrió otra. Tú te reinventaste. Sí, señor. Ah, tú bueno, buscaste es que yo cómo creo, abrir la otra. Yo creo que he tenido a lo mejor sin estarlo pensando mucho, de reinventarme muchas veces en la vida. Sí. De la radio a la televisión, de la televisión al exterior, del exterior a la televisión otra vez, empezar otros programas, hacer otras cosas. Bueno, y poco a poco yo creo que manteniéndome al día, precisamente por esa reinvención. Esa es la palabra que me ha servido mucho ahora que me la dijiste. Así es. El poder de los secretos. Nelson, muchísimas gracias una vez más por el regalo, pero yo quiero leer la dedicatoria. ¿Okay? Dale, cómo no. Dice, claro que sí. Para el tocayo, con el cariño de 3 generaciones de amistad. Claro, así es. Las 3 generaciones que ya hablamos desde el principio del programa. Mi abuelo inicialmente, después mi tía Isa, mi mamá, toda la familia Oropesa, todos. Bueno, y ahora me toca a mí. Qué bueno, así que me alegra. No, y además siempre muy contento de tus éxitos. Gracias. Siempre te hemos seguido. Muchísimas gracias. Así que, bueno. En nuestro país maravilloso, nuestra Venezuela, esta es la pregunta que le hago a todos nuestros invitados ya de cierre porque los sueños. El sueño los sueños de Venezuela se pueden hacer realidad. Sí, se puede hacer realidad. En esta Venezuela los sueños sí, señor, se pueden hacer realidad. Sí, yo creo que sí. Más ahora, porque ahora hay más deseos de sueño. Hay más deseos de soñar en un país mejor, en un país que podamos convivir una vez más todos juntos. Un país que salga adelante, un país donde no se tengan aquí nuestros hijos, nuestros nietos, donde nuestros amigos no tengan que estar en una diáspora por el mundo entero y que podamos sacar adelante. Este país tiene futuro, tiene chance, tiene posibilidades. Después de que lo han dejado en la carraplana porque se han robado de los reales, lo que fuera, ahora podemos nosotros salir adelante. Yo creo que sí, yo sí tengo mucha fe en mi país. Yo no me quiero ir, no me quise ir, viví fuera y volví. Me reinventé para seguir siendo venezolano. Así es. Nelson, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas a ti. Gracias por acompañarnos bueno, hoy en, chévere, vale, en Gente gusto. Que Motiva, porque eso es justamente lo que, de lo que trata el programa. Así es, bueno, de, te felicito porque de una tú eres un gran motivador. Ya me dijeron en La Católica que había sido exitosísima tu charla y los jóvenes que fueron, de los cuales hay dos periodistas amigos, salieron emocionados. Dijeron, no, yo no me voy de aquí. Ah, no, sigue hablando, siga. Ah, eso está bueno, viste, así que. Sigue contando, muchísimas gracias, Nelson. Ok. Muchísimas suerte gracias. De nuevo. Corazón. Gracias, saludos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. La invitación entonces por una próxima oportunidad aquí en Gente que Motiva. Hasta la próxima.